Me dicen el coyote, según que soy mujeriego, pero no sé. ¡Ámelo, viejo! Y un saludo a todas las viejas solteras. ¡Pura fuerza, regia! ¡Otro! Con lo malo de mi soledad, y que nunca he sabido apreciar lo que me da. Que tú buscas, quieres que sea fiel, y yo soy de una sola mujer. Te comprendo, pues no eres la primera que se va. Hace tiempo soy amigo de la soledad. Mi mujer ha querido cambiar, pero nunca lo van a lograr. En el coyote porque nadie me ha domado. Me meto en las flores cuando me siento cansado. Si alguien me persigue para tenerme encerrado, cuando viene a buscarme ya me fui para el otro lado. Me dicen el coyote porque vivo solitario, dándole a la luna y un amor de vez en cuando. Me dicen el coyote que vive en los escenarios, y aunque me ven sonriente de dolor estoy hollando. Que no eres la primera que se va. Hace tiempo soy amigo de la soledad. Mis mujeres han querido cambiar, pero nunca lo van a lograr. Me dicen el coyote porque nadie me ha domado. Me despertó las flores cuando me siento cansado. Si alguien me persigue para tenerme encerrado, cuando viene a buscarme ya me fui para el otro lado. Me dicen el coyote porque vivo solitario, sacándole a la luna y un amor de vez en cuando. Me dicen el coyote que vive en los escenarios, y aunque me ven sonriente de dolor estoy hollando. Mm-hmm. vida. Este cruel despecho no lo ha de borrar. Aún después de todo, yo te sigo amando. Pensé que siempre me amarías. y fui la última en saber que tenías otra mujer. Toda la gente menos yo lo sabía. Voy a tratar de no llorar, por eso me voy a tomar para olvidarte tres botellas de tequila. Y duele, ay por Dios, cómo me duele ver caerse la ilusión que alimentaba nuestro amor por culpa de un mal corazón. Aunque yo con eso no gano intereses. Ve y chinga a tu abuela, bien caliente a tu madre. Perdón, señor cura, si hablo obscenidades. Tengo de cabeza a San Martín de Porres, porque quiero verte que sufras, que llores. Estando enojado soy cabrón y medio, y aunque ande clavado me desclavo luego. Para mi fortuna tú eres la número 20, divertida nunca y aburrida siempre. 19 hermosas y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza, a ver si una de estos vas y te confiesas y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte Diosito hasta te perdona.